porque ahora, además de ser una hermosa persona, por fuera y por dentro, le tiraba todas las rosas, no, bueno, todas las flores. Se suma a esto también de que es muy buena cantante, tiene su antigüedad en el medio, ¿no? Y no por eso estoy diciendo nada, ¿eh? Antigüedad no va de la... Si te estás hundiendo, le tiraste flores, pero te estás hundiendo. Antigüedad no va de la mano de cantidad de años, vamos a decir así. Exacto, a eso quería decir. Pamela Pratt, perdón por la presentación así. Se enroscó sola. Buenas tardes, hola. Pamela. Hola, chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, es que se me tapó el mate, entonces estoy con... Es un tema. Bueno, ¿qué habrá pasado ahí, Paulita? ¿Bien? ¿Viste? Pame, se vuelven a reunir con las Pamelas, las dos, sí, Pamela Díaz también. Volvieron las Pamelas, sí, después de un breve receso, como decimos, y nos reímos un poco, después de varios años, nos reencontramos con Pamela Díaz, y bueno, vamos a estar cantando, vamos a refrescar algunas canciones del antiguo repertorio, porque bueno, no vamos a decirle edad, pero bueno, viste que estuvimos comentando la antigüedad, digamos, sí, que tenemos un par de añitos. La trayectoria, claro, la trayectoria. Una trayectoria, sí. un camino recorrido, por así decirlo. Y después de varios años nos reencontramos con Pamela y vamos a hacer un par de canciones del cancionero que sabíamos interpretar en aquellos años. Y bueno, y vamos a hacer cositas nuevas que preparamos para esta oportunidad. Y nos va a estar acompañando Martín Mancilla, que bueno, que es un gran guitarrista de acá de Santa Rosa, así que bueno, vamos a estar esperándolos muy ansiosas porque va a ser para nosotros un evento, para mí en particular, volver a cantar canciones de raíz folclórica, que hacía mucho tiempo que no lo estaba haciendo. Así que bueno, va a ser un lindo momento para compartir. Pame, ¿cómo fue la toma de la decisión de decir, bueno, un receso? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Y bueno, ¿y ahora cómo se reencuentran volviendo después de tantos años? Sí, creo que la vida nos va llevando por distintos caminos a veces, y con Pame compartimos muchísimos años del dúo, que bueno, muchos lo conocen como Las Pamelas, y bueno, la ocurrencia y la originalidad de nuestro nombre, porque justamente nos llamamos así, y recorrimos un lindo camino en esos años que estuvimos juntas cantando por muchos lugares, recorriendo, bueno, nos pusimos a ver cuántos temas más o menos habíamos interpretado en aquellos años, y bueno, tenemos seguramente más de 100 temas que hemos cantado juntas, y no sé si decirte mucho más, pero bueno, sin exagerar la cuestión, pero después, bueno, viste, la vida misma, los proyectos personales y demás nos llevaron por distintos caminos, hasta que bueno, nos reencontramos. Y bueno, ya se venimos charlando y demás, pero bueno, fue en febrero más o menos de este año que nos reencontramos en un evento musical justamente con Martín, y se nos ocurrió en este recital decir, ¿y por qué no pedimos una fecha nosotros? Tal cual. Y ahí arrancamos, nomás pedimos una fechita que, bueno, la tuvimos que reprogramar por cuestiones que nos superaron en este momento, así que ahora, bueno, ya se dio la posibilidad de encontrarnos arriba del escenario este próximo sábado. ¿Y cómo fue ese reencuentro? ¿Cómo fue volver a ensayar, volverse a reencontrar, como vos decías recién, porque vos fuiste por otro género después de en tu carrera solista? ¿Cómo fue volver a ensayar juntas, sí, para un evento? Sí, fue muy, muy espontáneo todo, se dio de forma muy natural, o sea, hasta nos sorprendemos cómo recordamos o cómo en la memoria quedan ciertas cuestiones de los arreglos vocales o quién cantaba en una parte, y hay canciones que salen sin tener que hacer ninguna marca de nada y nos vamos ensamblando perfectamente, casi como en aquellos años, o sea, salen naturalmente, digamos, los arreglos que, digamos, no, obviamente hay que trabajar, en eso estamos ensayando, estamos compartiendo, digamos, varios encuentros para, bueno, poder afinar algunas cuestiones técnicas para ese día, pero después fue, para nuestra sorpresa, algo muy muy natural, ¿no?, lo que sucedió. Pame, te pregunto, bueno, justo hablábamos antes de presentarte este tema de cuidado de la voz y demás, ¿cómo preparan esos ensayos? ¿Cómo se preparan ustedes y qué tienen en cuenta antes de salir a un show, por ejemplo? Bueno, son de cuidarse, son de respetar ahí. Son prolijas, sería. No, ¿cómo? Mire que hay gente que ya le nace. Obviamente hay que tener ciertos cuidados. Yo hace poco tiempo salí del COVID y estoy bien, pero bueno, realmente, digamos, uno se cuida mucho del frío, de no fatigar las cuerdas vocales con ensayos extremadamente extensos, digamos, trata de ir midiendo las energías. En mi caso, por ahí yo no tengo la ductilidad de Pame, que está continuamente trabajando en varios proyectos. Entonces, para mí, por ahí es un ejercicio. Esto es como un deporte también, ¿no? Digo, exacto, yo a veces hay que estar entrenando continuamente, hay que estar cantando, precalentando o haciendo cosas como para, bueno. Y bueno, para mí es todo un evento, bueno, porque yo particularmente, digamos, no tengo la actividad tan intensa como Pame en la cuestión de cantar así con esa continuidad, ¿no? Uh-huh. Exacto, sí, totalmente. Sí, sí. Más o menos, ¿de cuánto calcularon el show? ¿Cuántos temas? Porque miércoles, son 100 temas, sí, que han más o menos cantado. No, hemos decidido en aquellos años también hacíamos, se estilaba, cuando hacíamos un show, casi todos hacíamos, digamos, las presentaciones y se fraccionaba en dos módulos, ¿no? O sea, había un recinto y ahora se hace todo el recital, digamos, de una sola vez. Digamos, si tenemos aproximadamente unos 17 temas, no vamos a estar cantando 100 canciones, quédense tranquilos. Claro. En ese sentido, que va a ser breve y conciso, digamos, va a ser medido justamente como para pasar un buen momento. Y con la incorporación de Martín, ¿cómo está armado ahora la banda? ¿Qué, tal cual, qué espacio le dedican o es sorpresa? ¿Cómo fue la incorporación? Bueno, con Martín, justamente nosotros tres hace muchísimos años que nos conocemos, hace más de 20 años, digo, tendré que contar. Y bueno, hemos compartido en algunas oportunidades escenarios con Martín, cuando estábamos las familias también. Y bueno, Martín está trabajando en otros proyectos y llegó ayer justamente de Buenos Aires, así que estamos, antes de ayer llegó de Buenos Aires, así que estamos trabajando las veces que él ha estado acá, nos hemos encontrado para poder reforzar los ensayos. Así que sí, no, también de forma natural, porque bueno, nosotros hace muchos años que nos conocemos, así que la verdad que fluye todo. ¿Y cómo viven? Porque ya estamos, ya casi, ¿cómo viven? El sábado. ¿Hay nervios, no hay nervios? ¿Hay expectativa, no hay expectativa? ¿El entorno, sí, cómo está con esta vuelta? Sí, bueno, yo puedo hablar por mí, que en este momento estoy acá hablando con ustedes, y sí, para mí sí genera cierta ansiedad, nervios de volver a un escenario, y uno ya empieza a focalizar y mentalizarse en función de la presentación, cómo nos vamos a organizar, qué vamos a decir, cada cuestión es como que intenta ser pensada y digamos que sea lo más más madura posible la presentación, ¿no? O sea, que lleguemos de esa manera y uno ya, bueno, en mi caso sí, a mí me genera unos nervios particulares, digamos. Mm. Pero bueno, una vez que uno ya rompe el hielo, una vez que está ahí, ya se abre con la primera canción, siempre sucede, a mí me pasa generalmente eso, una vez de que uno ya rompe el hielo, después todo va sobre rieles. Totalmente. Recordale a la gente y contale a la gente, Pame, en dónde es el encuentro y la cita para encontrarse nuevamente con las Pamelas y Martín Mancilla. Bueno, los vamos a estar esperando este sábado 21 de mayo a las 21:30 horas en La Porfiada, que es un centro cultural aquí en Santa Rosa, y es en la calle Forns y Artigas, 2030. Digamos, para ubicarlos yendo por la avenida Palacios, muy cerquita del Club Médanos Verdes. Bien, así perfecto. Que cualquier cosita también se pueden contactar a través de las redes con la casa y hacer reservas y hacer cualquier consulta que necesiten. También es un lugar, un espacio donde hay, se puede degustar comidas y tomar algo, o sea que es muy familiar, así que es un lugar muy bonito para poder visitar y conocer ya de por sí. Totalmente, totalmente. Pame, ¿la idea es seguirse presentando en otros lugares o solamente va a ser esta única oportunidad para volver a verlos juntos? No, bueno, seguramente va a surgir, ya estuvimos hablando de algunas otras posibilidades de reencuentro en otros momentos, así que posiblemente sigamos transitando un camino juntas, no a muy largo plazo, así que de breve seguramente alguna otra fecha va a haber, y bueno, así que igualmente esto es como muchas expectativas de volver a encontrarnos, de volver a cantar, compartir un escenario, toda la energía que se genera, así que va a ser para nosotros un momento muy especial. Me imagino que para nosotros tres, seguramente todos estamos vibrando de la misma manera, con esta energía de volvernos a encontrar en el escenario, a ver qué sucede, cómo fluyen las canciones, compartirlas con el público. También vamos a cantar cosas como solistas, uno de nosotros, vamos a hacer intervenciones con las obras que interpretemos cada uno, y después casi todo el recital se desarrolla en esta composición musical que somos Martín, Pamela y bueno, y quien les habla. La verdad, todo muy lindo, muy interesante esta propuesta para el fin de semana. Pame, ¿el trabajo que ustedes van haciendo se puede buscar en alguna red social? ¿Van subiendo lo que van haciendo o en YouTube o algo como para escucharla? Y sumo una pregunta más a la Eli. ¿Tienen la idea de grabar algo si no es así? Mira, ¿quién dice? No sé, todavía eso, bueno, ya es proyectarnos muy, muy a futuro, sería re lindo, obviamente. Nosotras no nos ha quedado registros musicales de una grabación realizada en estudio como debería ser quizás. O sea, tenemos algunos registros muy perdidos, digamos, estamos hablando hace muchos años atrás, donde quizás no existía la tecnología que existe hoy, y era muy difícil llegar a un estudio en esa época. Y bueno, ¿quién dice? Por ahí podríamos llegar a grabar algo. La verdad que de nuestra historia musical no ha quedado, digamos, casi registro, y sería, bueno, quizás en algún momento una buena oportunidad para dejar registro de algunas obras que hemos interpretado juntas, obviamente, ¿por qué no? Sería ideal. ¿Y este lo show? Que sí se puede llegar a encontrar material, bueno, de las trayectorias de cada uno, claro, de nosotros, seguramente en YouTube o por allí, por las redes, puede estar circulando algún tipo de material, de alguna grabación que hayan realizado los amigos, los afectos, pero bueno, en realidad no sería nada, sería una gran idea. El show, por lo menos, claro, lo del sábado ya les vamos pidiendo con anticipación, grábenlo. Queremos tener registros. Sí, bueno, cómo no. Sí, estaría bueno. Seguramente vamos a grabar algo. Qué grande. Ah. Y si no lo grabamos con el celular, viste que ahora los celulares son como cámaras. Sí, lo mejor. Sí, ahora hoy con la tecnología que hay, bueno, viste, todo puede suceder. La verdad que con cómo ha evolucionado todo, nosotros a veces nos ponemos a recordar, o sea, casi, bueno, ni hablar de todo esto de poder, nosotros podemos pasar arreglos que hacemos musicales a través del WhatsApp o ir pasándonos una obra y buscar a ver en qué tonalidad está, digamos, hoy el trabajo es totalmente diferente, mucho más ágil, si uno se dedica, digamos, a trabajar con la seriedad que corresponde. Y así que bueno, estaría muy bueno poder grabarlo, poder registrar, así que seguramente algo de eso puede llegar a suceder este fin de semana. ¡Qué grande! Pame, muchísimas gracias como siempre. Un abrazo grande a Pamela Díaz y a Martín Mancilla. Y vamos a tratar éxitos, de estar muchos ahí. Muchos éxitos para la presentación, sí, del los sábado. Los vamos a estar esperando, vamos a estar muy felices compartiendo ese momento. Así que, bueno, quedan todos invitados, invitadas para este sábado. Así que... ¿Hay entradas anticipadas? ¿Cómo es el tema de las entradas? Se pueden hacer reservas en La Porfiada. Lo pueden contactar a través de las redes sociales, en la página de La Porfiada en Instagram, o seguramente debe también estar la página en Facebook, y se pueden poner en contacto a través de la página como para poder hacer alguna reserva en particular de quien quiera estar presente este sábado. Perfecto. Pame, un abrazo grande y muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. No, éxitos. Un cariño grande, gracias por el espacio. Es muy importante estos espacios para nosotros acercarnos a todos. Y bueno, nada, les mando un cariño grande a las dos y muchísimas gracias. Gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Chau.